no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. La protección.